Sí, estamos en línea con Hugo Sinopoli, sobrino de Freddy Sinopoli, que fue un detenido desaparecido en la última dictadura militar. ¿Cómo estás, Hugo? Te saludamos desde Aire Fresco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el contacto, por el espacio. No, muchas gracias a vos por la comunicación. Bueno, Hugo, quisiera preguntarte en primera instancia cómo te enteraste, si siempre lo supiste, si fue un proceso enterarte de tu tío desaparecido. Y bueno, siempre lo supe. Lo que pasa es que cuando uno es niño, yo no nací en la época que Freddy desapareció, yo nací en el 83. Freddy ya llevaba prácticamente 8 años desaparecido. Uh-huh. Lo viví de una manera muy particular, porque cuando iba a la casa de mis abuelos, de mis tíos abuelos, o sea, los papás de Freddy, ellos ya tenían la vida destruida, pero no me daba cuenta de la situación. ¿Sí? Mi abuelo, el hermano del papá de Freddy, estuvo a cargo de la investigación junto con el papá de Freddy. Uh-huh. Y mi abuelo era teniente coronel del ejército, retirado. A él también lo amenazaron y le dijeron que le iban a desaparecer las familias y seguir investigando, porque él sabía bien lo que le pasaban a todas las personas que pensaban distinto. Uh-huh. Entonces, ellos es como que en ese momento hicieron un stop, pero siguieron investigando de otra manera, ¿sí? De una forma uh-huh. más disimulada, de una forma más secreta. Ya cuando empezaron a haber manifestaciones de los derechos humanos, ya empezamos a salir, a ver cómo salieron, a ver cómo las familias se empezaron a unir y se hizo más fuerte la unión. Uh-huh. Entonces, como que ahí las víctimas y familiares de los desaparecidos cobraron más coraje y tuvieron más acompañamiento. Pero en esa época no podías hablar, te tenías que callar. Y eso fue un gran silencio que tuvo la Iglesia Católica. Con respecto a las religiones, ¿no? Sí. Pero en ese momento, sí, en este contexto histórico, la Iglesia Católica fue tan cómplice de este genocidio como los militares. Sí, sí, sí. Hugo, Nico te saluda acá desde Radio Identidad. Preguntarte, ¿cómo vivís hoy a 50 años del golpe? ¿Cómo se vive? ¿Qué sentís? ¿Cuál es la sensación? Bueno, es un tema muy, muy particular para mí, como profesor en historia. Lo siento y lo llevo muy adentro. Me gusta que todos estos reconocimientos se hagan, que todos estos reconocimientos estén vivos, que la cultura de la memoria se mantenga viva, porque si bien fue un hecho trascendental en la historia argentina, nosotros creemos que todas estas acciones se deben conmemorar año a año y que la memoria no debe perderse, ¿sí? La memoria no se olvida. Y eso es importante, no tan solo recordarlo, sino también sembrarlo en nuestras escuelas, en nuestros niños, que entiendan que la dictadura fue un hecho sangriento en la historia argentina. Y no hay que quitarle, este dato menor a la dictadura, porque también el 2 de abril fue un hecho sangriento, pero a veces he visto que le dan un acto de muchísima más relevancia al conflicto bélico y dejan los derechos humanos, lo que pasó en la Argentina, uh-huh. Un poco rezagado. O sea, más de 30.400 desaparecidos, torturados, muertos, asesinados, contra 80.000, 90.000 soldados que desaparecieron. Hay una cifra abismal, pero son, no dejan de ser derechos humanos y uh-huh. no dejan de ser una menos importante que la otra. Simplemente una sensación que por ahí vemos terribles actos protocolares de la gesta de Malvinas y para el Día de la Memoria a veces vemos actos muy pequeños uh-huh. y bueno, ahora vemos que las instituciones se están inmiscuyendo, le están dando más relevancia, más importancia. Y eso está bueno, que la memoria siga viva, ¿sí? Sí. Una cosa es recordar y otra cosa es olvidar. Lo uh-huh. importante es no olvidar. Está muy bien. Hugo, y te hago una consulta con respecto a tu tío Freddy. Él, ¿conoces la historia de él? ¿Dónde nació? ¿Si militaba en alguna organización? ¿Tenés alguna información? Sí, Freddy nació en Villa Dolores en el 53. militaba la juventud peronista, era estudiante de medicina de segundo año, uh-huh. y bueno, era muy familiero, era muy muy amante de la revolución, de la igualdad, era muy amante de los derechos humanos, él buscaba siempre el bienestar de la sociedad, tenía una cosmovisión de la vida de que teníamos que luchar para que el mundo sea mejor para todos. Uh-huh. Y bueno, ese pensamiento que él tuvo le costó su vida, como a sus compañeros que estaban en la Plaza del Dante, uh-huh. aquel 6 de diciembre del 75. ¿Sabes cuántos años tenía cuando lo detuvieron y lo desaparecieron? 22 años. Toda una vida por delante. Y su novia, Lira, 20. Hugo, me pareció muy... Fue terrible para la familia, fue terrible para todos, porque imagínate, Santa Rosa de Conlara, en ese momento era un pueblito que tenía 1.500 habitantes. En claro. ese momento, habrá tenido con toda la furia, con toda la energía, 1.500 habitantes. Claro, o sea, muy que era un chiquito. Pueblo que tenía algunas manzanas y éramos todos conocidos. Uh-huh. Y bueno, imagínate, se pierde una persona acá y lo conoce todo Santa Rosa. Claro, sí, no. Y además reinaba el silencio en ese momento, había miedo de denunciar lo que... Y en ese momento era el silencio porque lamentablemente en esa época veías un uniformado y te imaginabas un escenario muy catastrófico, ¿no? Y ya con todos los antecedentes que venían pasando, porque si hoy bien nosotros vemos a través de las redes sociales del mundo que está todo informatizado, que se contactan de un país a otro en cuestión de segundos, en esa época no era tan así, simplemente veíamos el noticiero a través de los diarios que estaban en el momento, y los diarios en ese momento, Clarín, estaba tan inmiscuido en la dictadura como la iglesia. Entonces informaban determinadas cosas y desinformaban también. Uh-huh. Sí. Hugo, me pareció muy interesante esta comparación que hacías de la guerra de Malvinas, de la cantidad de soldados. Siendo profesor de historia y hablando de derechos humanos, la Argentina marcó historia con el juicio a las juntas. ¿Cómo lo vivís vos, siendo familiar de un desaparecido, siendo profesor de historia? ¿Dónde está la esencia de lo que querés transmitir? Hoy te digo que lo vivo con una profundidad muy grande, con un sentimiento muy grande. En los lugares que me he ido a tocar hablar acerca de esta cuestión, a mí me ha llegado mucho y no he podido continuar por las lágrimas, uh-huh. porque uh-huh. se me hizo un nudo en la garganta, porque llegar al momento de contarle que a Freddy lo mataron era el momento donde ya no podía seguir hablando. Pero bueno, el mensaje fue dado a los chicos, uh-huh. y llegó, y lo entendieron. Y sabemos que la democracia, un pueblo que no respeta la democracia, un pueblo que no respeta la libertad, un pueblo que no respeta la dignidad y la vida, no es un pueblo democrático. Uh-huh. La democracia es para que se respeten esos valores, la libertad, la dignidad, la vida y la democracia. Bueno, Hugo, te escucho y siento que hay quizás una continuidad con las ideas que defendía tu tío, y me hace pensar que bueno, que eso también es hacer memoria, ¿no? Levantar los valores y las banderas de estos compañeros que luchaban quizás por una sociedad mejor, y escucharte a vos y escuchar que se siguen sosteniendo ciertos ideales me hace no perder las esperanzas. ¿Vos lo vivís así también? No solo eso. Nosotros estamos muy contentos, por ejemplo, con la Municipalidad de Santa Rosa, a través de la gestión de Miguel Postiguillo. El intendente Postiguillo le ha dado una continuidad de 14 años consecutivos al reconocimiento de la memoria, uh-huh. de la verdad y la justicia, y eso nosotros lo estamos agradeciendo enormemente. Justamente hoy en el acto le dijimos que gracias por uh-huh. mantener viva la memoria, gracias por mantener viva la cultura, porque nosotros tenemos que conocer el pasado para poder proyectar en el presente y en el futuro. Uh-huh. Si nuestro pasado no es conocido y respetado, nosotros en el futuro seguramente cometeremos los mismos errores. Uh-huh. Hugo, recién hablábamos tenemos una columna acá en la radio de juventud, y vino a hablar... ¿Qué? Ah, pensé que habías dicho algo. No, es una, estoy acá en la vereda. Ah, está bien. Y bueno, y compartía, tenemos a una chica que va al secundario, que viene acá de columnista Zoe, y recién compartía un poco también los que mencionabas vos, esta cuestión de que capaz el 2 de abril sí hay como un reconocimiento por parte de las instituciones educativas, pero con respecto al 24 de marzo, como que no es una fecha que se esté trabajando mucho en las aulas, ni tampoco en los actos conmemorativos. Y quería preguntarte a vos, como docente, ¿de qué manera tratás de abordar la temática y cuál es la recepción de los estudiantes? ¿Con qué te encontrás cuando se trabaja la temática del 24 de marzo? Bueno, yo por lo general lo trabajo todos los años, trabajo con documentología original de la época. Uh-huh. De hecho, estoy proyectando un libro de investigación del caso Freddy. Ajá. Acoplar toda la documentología y darle un orden y un respaldo histórico a todo lo que sucedió en esa época. Y trabajo con esas pruebas con los niños. En la última práctica que hicimos en el colegio, les mostré un manuscrito de la uh-huh. época, de una persona que contaba situaciones de secuestro. Uh-huh. Les mostré fotos originales, les mostré el lugar donde fue raptado Freddy y sus amigos. Les mostré el identikit de las personas que lo secuestraron. Uh-huh. Y también mostré fotos de la Perla, cuando fueron a visitar los familiares de Freddy, porque ya le habían avisado que era Freddy, parte de los restos que encontraron era Freddy. Uh-huh. Y bueno, tuve ahí la intervención de dos estudiantes que habían ido a conocer la Perla con otras escuelas y dijeron que era un lugar tétrico, que uh-huh. se respiraba dolor, que se respiraba angustia, que se respiraba sufrimiento. Y entonces pienso para el año que viene, si todo va bien, hacer un viaje con los estudiantes. Más que todo con los estudiantes que están en la edad de 16, 17, 15 años, para que ellos vivan uh-huh. esa experiencia y sepan que los que murieron ahí tenían su edad. Y porque pensaban distinto. Uh-huh. Y porque tenían libertad. Hugo, un gusto hablar con vos. Espero que tengas la mejor de los éxitos con tu libro, también que puedas realizar esa visita a La Perla. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, ojalá que puedas seguir construyendo memoria en las aulas. Sí, seguro. Y bueno, y agradecerle a ustedes. El acto de anoche fue un acto muy emocionante. Uh-huh. De todos los actos que fui, fue el que más me pegó. Ajá. Ese registro uh-huh. documental que hicieron ustedes es historia y va a quedar en la historia. Y bueno, mi familia estaba muy contenta y muy emocionada porque ese registro, ese trabajo de audiovisual que hicieron, muy profesional. Y como te dije, he ido a muchísimos actos y no vi uno tan emotivo como el de ustedes. Muchísimas Simple gracias. Y poderoso. Simple Hermoso y poderoso. Hugo, el abrazo de la Radio Identia para vos. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Bueno, acabamos de hablar con Hugo Sinopoli.